Mamtara moi si kita ko solo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Mamtara moi si kita ko solo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour. Mboko yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour. Basi bako mikola ta ala faso ya bana basi bauti na Egypte. Soki yo moni lisusu benza bako milokula bao yo balongwa kina Paris. Mamtara moi si kito ko solo na pusiko lula lula yemingi lokula wanga. Mboko yo solo bisengo mingi to pusiko lula lula bango likolo ya l'amour.